contenido del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Un enjambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas? Poesía escrita por Néstor Magno en 1912. Sublevémonos, hermanos, y con nosotros el pueblo, bajo el estandarte negro de la anarquía se rebelará. Nos arrojaremos con audacia bajo el fuego de las balas enemigas en la batalla, por la fe en el comunismo libertario, nuestro justo régimen. Echaremos abajo todos los tronos y derribaremos el poder del capital. Arrancaremos el cetro de oro y púrpura. No honraremos más nada mediante una lucha feroz. Nos desembarazaremos del Estado y de sus leyes. Mucho tiempo hemos sufrido bajo el yugo de las cadenas de las prisiones, de los nudos corredizos de los verdugos. Es tiempo de sublevarse y cerrar filas. Adelante, bajo el estandarte negro de la anarquía hacia la gran lucha. Basta de servir de instrumentos a los tiranos. De allí proviene todo su poder. A la insurrección, hermanos, pueblo trabajador. Los barreremos como a carroñas. Así responderemos a las mentiras de los tiranos. Nosotros, trabajadores libres, armados con nuestra voluntad. ¡Viva la libertad, hermanos! ¡Viva la comuna libre! ¡Muerte a todos los tiranos y a sus carceleros! Sublevémonos, hermanos, a la señal prevista bajo el estandarte negro de la anarquía. Todos, contra todos ellos, los tiranos, destruyamos todos los poderes y sus ruines apremios que nos empujan al sangriento combate. Noches, acá nos venimos acercando despacito a Cabeza de Tormenta cuando son, creo que 11:30, algo así. Bueno, acá estuvo el compañero Gabriel haciendo el programa Somos Resistencia, que no pudo llegar temprano, tuvo problemas, y bueno, yo lo estuve esperando, así que bueno, una cosa deriva a la otra, así que sepan disculpar, pero empieza un poco más tarde hoy el programa. Acá con nuestro compañero que nos está operando, Brian, hemos decidido quitar algo que habíamos preparado para hoy, que era, no sé si se acuerdan, Django Reinhardt, un poco porque se nos perdió un poco de material y tampoco daba para salir así como si nada hubiese pasado, sino que nos gusta preparar el material, aunque a veces alguno no lo note. Y otro poco porque si no se va a extender muchísimo el programa. Así que, bueno, como siempre empezamos el programa con esto del caso Bombas de Chile, que lo venimos ya en muchos programas empezamos a hablar de eso, de estos 14 compañeros que fueron imputados tras la ley antiterrorista de Chile, y bueno, de los cuales varios fueron liberados, pero que muchos siguen aún presos. Y bueno, el tema es que este caso empieza tras la muerte de Mauricio Morales, que fue un 22 de mayo, cuando Mauricio Morales, llevando consigo una carga explosiva en su mochila, le detonaron los explosivos en la mochila, ocasionándole la muerte, y usando esa muerte de excusa, todo el aparato policial estatal empezó a sacar compañeros de las casas ocupas y empezaron a caerles un montón de imputaciones al respecto, mucho más de 1000 pruebas los condenaban, de las cuales, como hemos escuchado en el programa pasado, iban desde escuchas sordos hasta simples acusaciones por llevar ropa negra. Y es por eso, tras estas falsas pruebas, que se viene cayendo este caso Bombas. Y ya obviamente entre nosotros se le llamó que era una farsa, que era un montaje, y por eso lo llamamos montaje, y que de acá la solidaridad a los compañeros que están presos, que siguen presos en Chile, y también la solidaridad de los compañeros que están presos en todo el mundo, porque obviamente estamos en contra del aparato estatal de las prisiones. Así que bueno, y el día de hoy quería empezar con eso. Buscamos información al respecto y no hay nada, no hay nada nuevo. Siguen los compañeros presos, los que quedaron siguen presos, y bueno, debido a que bueno, es un 22 de mayo, fue la muerte de nuestro compañero Mauricio Morales, queríamos también de alguna manera saber qué era lo que él opinaba, ¿no? Así que vamos a tener eso, vamos a tener algunas declaraciones del mismísimo Mauricio Morales antes de que le ocurriera esto, antes de que cayera en batalla, como decimos nosotros, porque para nosotros todo esto es una guerra contra el Estado. Vamos a tener eso, vamos a tener un material del Mauri. Y también vamos a tener la vida de Néstor Magno, que lo que acabamos de escuchar fue un poema que él había escrito, que lo usamos un poco como de editorial, digamos. Así que también vamos a hablar de este ucraniano, revolucionario anarquista, y vamos a hacer un poquito de homenaje al Mauri, empezando a escuchar un poco la primer parte de lo que él habla en cuanto a las prisiones. Así que si nuestro compañero Brian ya lo tiene todo listo, empezaremos con eso entonces, Brian. Adelante. Es la herramienta que tiene el sistema para volver a poner en línea al sujeto que ha transgredido la ley. Lamentablemente, o no sé si lamentable, pero el eje fundamental de esto, de volver a poner en línea, implica el entender la sociedad como una cuestión perfecta. Y ya entendemos que al haber tanta persona, tanto sujeto preso, encarcelado, nos damos cuenta de que el sistema es imperfecto, pues, de que no hay un, en su esencia es imperfecto, como decís tú, pues. ¿Por qué? Porque se basa en la desigualdad, pues. Al estar basado en la desigualdad, al estar basado en un principio de autoridad verticalista, inducido a la fuerza, ¿no es cierto?, introducido por la escuela, por los sistemas de enseñanza de cualquier tipo, por la religión, o por cualquier forma dogmática de entender el mundo, entendemos que hay un interés de por medio, que hay un interés de seguir manteniendo lo que se llama status quo. O sea, vale decir que el día de mañana tú o yo tengamos que trabajar por un sueldo, ¿no es cierto?, sacrificarnos por un sueldo para seguir viviendo, y que hayan otros sujetos, otras personas que obtienen todos los beneficios de ese sistema de producción. Entonces, en ese sentido, el criminal, el tipo que transgrede la ley, el tipo delincuente, el sujeto que encarna una acción en contra de lo que está establecido, vendría a ser castigado. Y lo que pretende la prisión, yo creo, es, como decía adelante la compañera ahí, tomar medidas punitivas. Punitiva quiere decir que si tú lo hiciste y yo soy testigo de eso, voy a pensarlo dos veces en hacer algo que me arrastre a caer en la prisión. Porque la prisión, para mí, no quiero decir esto porque no considero que el compañero que está en prisión o el sujeto que está en prisión esté muerto, pero para mí sumamente parecido a un cementerio, donde los barrotes se asemejan a las cruces y donde los muros se asemejan a las tumbas, porque el que está ahí está básicamente inmovilizado en cuanto a la capacidad de comunicarse con el resto, a la capacidad de crear con el resto, a la capacidad de vivir. No está, no, o sea, él sobrevive, claro está, como sobrevivimos mucho acá afuera, pero hay una cuestión que es real, pues, que está el carcelero, que está con su metralleta, que están los muros, que están los barrotes, y que él seguramente no tiene la, entre comillas, libertad que tenemos nosotros de desplazarnos de un punto a otro y de hacer, entre comillas, las cosas que queramos hacer en el tiempo en que queramos hacerlo. O sea, él tiene un tiempo de patio, tiene un tiempo de comida, tiene un tiempo de reclusión específica en su celda, en su módulo, y tiene un tiempo específico de visita, de compartir con otra, y también tiene la visita restringida. Entonces, en ese sentido, la cárcel es una institución punitiva que quiere demostrarle al individuo común, al ciudadano común, cómo debe ser. Porque si no es así, va a terminar en ese cementerio que digo yo, que, o no, no sé si cementerio, pero en esa prisión que se asemeja mucho a lo que es el cementerio. Legal que lo que es ilegal. ¿Y cuál es la base de todo? La propiedad, po, y la desigualdad que genera la propiedad. Porque si uno vive, no sé, no digo en la opulencia, pero si uno tuviera todas las herramientas para hacer de su vida lo que él realmente quisiera hacer, seguro que no habría delincuencia, seguro que no habría robo, o por lo menos sería una escala ya mucho más reducida. Si todos tuviéramos, no sé, comida en nuestras mesas, una cama caliente, y hablo de cosas súper básicas, ¿caché? O sea, no hablo de la educación como ahora, como es la educación, sino que hablo de una educación más integral, hablo de una salud más integral, que no tiene que ver necesariamente con las instituciones actuales. Seguramente que la delincuencia no existiría. Si no existiese la desigualdad social que existe hoy en día, seguro que la delincuencia no existiría, y seguro que ese sujeto que está obligado, ¿cachai?, a hacer algo, no lo haría, porque si tú no tenías hambre, ¿para qué vas a robar comida? Sería una estupidez, ¿cachai? No tendría lógica. Y claro, ahora todo tiene lógica, en el sentido de que todo es ilógico, que la sociedad funciona mal, que la sociedad está basada en la desigualdad, y que la sociedad está basada también en la explotación, que eso es sumamente importante. Y hay gente que por una cuestión de principio o de templanza en su carácter, en su temperamento, no acepta que venga alguien y le imponga algo. Entonces, en ese sentido, el sujeto revolucionario consciente que encarna la acción no quiere que nada esté por sobre él, ni nadie, más que él mismo y los que él ha decidido estar y establecer. Y también el delincuente común hace lo mismo, porque el delincuente común también desprecia el trabajo como existe hoy en día, porque el trabajo hoy en día es muerte. Y en ese sentido, es obvio que lo va a rechazar, pues. Entonces, claro, podrían haber estos dos clases de sujetos, que para mí no es ni más ni menos, ¿cachai?, uno u otro, sino que están en posiciones de conciencia, de más o menos conciencia, no sé si me entiendo. Yo creo que me considero una persona anticarcelaria, porque es una cuestión lógica, me considero anticapitalista. Al considerarme anticapitalista, trato de romper con la lógica que tiene el sistema capitalista, y la lógica del sistema capitalista hoy día es encerrar al que transgreda la ley por una cuestión de su lógica interna. Yo como individuo, mi experiencia carcelaria ha sido bastante reducida. No he estado más de un mes en cárcel, así, prisionero. Y eso, en consideración con otras personas que han estado mucho más tiempo, es poco. He estado por delitos más bien pequeños, por ahí una agresión a carabineros, que creo que se las comenté, y que me tuvo encerrado cerca de una semana y media, y que fue bastante penosa la situación y todo eso, pero básicamente no tengo una experiencia así tan de años, ¿no es cierto?, con el asunto. Lo que sí les puedo mencionar es en mi cercanía con compañeros, digo compañeros porque optaba por esta vía revolucionaria de transgredir las leyes, y la cercanía que tengo ya más a nivel personal, y lo que es también por lo mismo que les planteaba, o sea, lo anticarcelario y lo anticapitalista. O sea, solidarizo con los compañeros que se ponen en lucha, que están en lucha y que luchan en definitiva, po, y que por sus acciones y por su coherencia interna hoy día están encerrados, y ayer estuvieron encerrados y bueno, y van a seguir cayendo y van a seguir estando encerrados y bueno, yo no sé, no soy una pitonisa que es el futuro y tal vez me corresponda en algún momento escribir desde dentro, ¿cachai? Y manifestarle mi cariño a los que estén afuera. Bueno, así pasaba el primer audio con la voz del Mauri. Qué loco, porque cuando lo escucho con toda esa claridad y cuando uno leía en ese momento la prensa burguesa catalogándole de un terrorista que había muerto, incluso buscando información uno encuentra de estos posts, no sé cómo mierda se llaman en este lenguaje cibernético, encuentran estos estúpidos que lo catalogan de asesino, que fue un asesino, que era un demente, que era un loco de mierda que no sabía qué hacer. Entonces, como estaba tan traumado, no sabía qué hacer y se puso bombas en la mochila, y que está bien que así sea, que está bien que ha muerto de esa manera. Yo la verdad que no lo entiendo. Escucharlo el Mauri siempre está re bueno. Un tipo con una lucidez tremenda. Y bueno, que nos ha abandonado en el 2009, como lo volvemos a repetir, un 22 de mayo, cayó en combate cuando esas bombas tenían que ir a la escuela de gendarmería de Chile, recayeron bajo sus espaldas. Las rejas son cruces, decía el Mauri, ¿no? Y las paredes las tumbas de este sistema carcelario. Y obviamente es así, donde las cárceles no son más ni menos que este círculo vicioso de hacer entrar a personas y que esas personas salgan con una bronca total y que no salgan recuperadas, porque realmente ese no es el objetivo. El objetivo de las cárceles estatales y de las cárceles en general son esos, ¿no? Son de poner a la gente que molesta, ponerlas ahí adentro. La gente que piensa un poco más también. La otra vez leía un informe de su estada que había hecho de Gramsci, una persona que ideológicamente quizás no comparta tanto, porque pertenecía a las líneas marxistas, pero bueno, igual una persona muy muy muy muy groso lo que hizo, una persona que venía de lo más bajo, de la sociedad más baja de Italia, y que bueno, también como él molestaba, le tuvieron que poner fin a sus pensamientos tras unos muros y unos barrotes, ¿no? Y es lo que se hace hoy en día, porque imagínense que si la justicia sería la igualdad para todos, entonces ¿cómo se explica que al Coco Garrido lo hayan matado a palos adentro de la cárcel de acá de Bolsón y que el asesino todavía sigue vistiendo su uniforme azul con total galantería y seguramente muy conforme de lo que hizo, ¿no? Cuando leí en esos periódicos burgueses con respecto a lo que sucedió el sábado pasado, marcha de la cual estuvimos, diciendo que de nuevo habían estado estas personas, no me acuerdo cómo catalogaban a los chicos que habían escrito unos grafitis en el Consejo Deliberante, ¿no? Como que eran personas totalmente fuera de la sociedad, que eran unos rebeldes sin causa. Bueno, y esas son las cosas más más tranquis que dijeron de los chicos, ¿no? Que eran unos antisociales, que de nuevo estaban los antisociales de siempre, ¿no? Y yo pensaba, esos periodistas que escriben esas notas con una liviandad total, realmente es que va para ellos, ¿no? Esto es lo que voy a decir. ¿Saben qué, señores? A ustedes no le va a pasar lo mismo, o no van a sentir lo mismo hasta el día que un policía le mate a su hijo. ¿Por qué? Porque viven en un mundo de pedo total, que tiene un pedo total en su cabeza, su materia gris no tiene más del 10%, y no pueden sentir y no pueden comprender el dolor ajeno. Y esa es la gran diferencia con el militante, con aquel que va a la marcha, con aquel que siente el dolor ajeno, con que uno va a la marcha y ve al padre de Garrido diciendo: yo pensaba que antes que la policía estaba para defendernos, y hoy en día ya no sé qué pensar. Cosas así. Saber que la mujer lo estaba esperando a él allá en Bariloche y que nunca lo volvió a ver. Entonces ese dolor ajeno y que uno siente tan propio, hace que uno vaya frente a la comisaría, insulte a los policías, haga todo lo que tiene que hacer para poder expresarse. Entre esas cosas también hace grafitis. Y eso de sentir el dolor propio, el dolor ajeno como propio, eso nunca lo van a sentir ustedes, señores periodistas, que desde sus butacas están opinando tan libremente como quien no quiere la cosa, como quien opina de un partido de fútbol, por ejemplo. Ojalá nunca le suceda que un policía haya matado a su hijo, que mate a su hijo. Pero seguramente el día que le suceda van a salir a la calle y van a salir a protestar. ¿Y saben qué? Los mismos estúpidos de siempre, eso que ustedes dicen que somos unos estúpidos, que somos unas personas que tienen ideas totalmente atemporales, esos estúpidos lo vamos a estar apoyando, porque siempre estamos apoyando esas causas. Lo mismo pasó con el cacerolazo en Buenos Aires. La clase media estaba totalmente ajena a todo lo que era las cuestiones sociales, la gente salía a reclamar a la calle, y la gente de clase media no podía ir a sus casitas o a su oficina a trabajar. Entonces denigraba a la gente que estaba haciendo ese tipo de manifestaciones, hasta el día que le tocaron su bolsillo, le cerraron los cajeros, y ahí sí salieron a manifestar. ¿Y saben qué? ¿Quién estaban apoyándolo? Esos mismos negritos de mierda que ustedes decían que le cortaban las calles, ¿sí? Y que no lo dejaban salir a su oficina. Y ahí vamos a estar, los negritos de mierda, siempre vamos a estar ahí, siempre vamos a estar en las calles, no vamos a estar en la oficina. Y eso es lo que tanto nos diferencia. Y por eso, como Radio La Negra es una radio militante, no pertenecemos a este círculo burgués de querer decir lo que los otros quieren oír. Decimos lo que pensamos, y es así, y nos la jugamos totalmente. Así que ya fue. Vamos a seguir con la segunda parte de Mauri, si te parece, hasta que se me vaya un poquito la bronca. Vamos. Así como quien dice, aquí está todo lo que yo sé y lo que digo, pero en la práctica son pocas las personas que de verdad se comprometen y de verdad actúan en solidaridad con los compañeros que están en lucha. Entonces, en ese sentido, puta, es bien poco lo que podemos hacer. Igual no es mucho lo que podemos hacer, porque cualitativamente a lo mejor claro, pero cuantitativamente son muy pocos. Entonces es difícil aumentar el número cuando estáis proponiendo esto, cuando estáis proponiendo atacar el sistema capitalista, cuando estáis proponiendo atacar una de las instituciones más asquerosas que son las cárceles. En ese sentido, la lucha anticarcelaria que uno puede llevar es apoyar la difusión de los compañeros que cuando saquen comunicados, apoyar la difusión en el estado en el que se encuentran. Yo la verdad es que no comparto casi nada con los compas mapuches, salvo la autonomía por ahí que tienen en su discurso. Sin embargo, igual voy a la actividad de mapuche, sin embargo, igual reboto mail, que puede ser una guasa sumamente estúpida, pero reboto mail, ¿cachai?, en cuanto a sus comunicados, en cuanto a sus cuestiones, y solidarizo de la mayor forma posible que se pueda, o sea, mandando ropa, alimentos, otras cosas así, que siempre están ahí y siempre van a estar, ¿cachai? O sea, es como lo que decían los compas del ALF cuando actúan: si no somos nosotros, ¿quiénes? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cachai? O sea, está en nosotros el apoyar las causas, ¿cachai?, que consideramos justas, pues. Y para mí la lucha anticarcelaria es una causa justa, y bueno, tener al Axel en cana, ¿cachai? Es una weá que a mí me llena el corazón así de angustia, ¿cachai? Porque conocerlo personalmente es una cuestión que te afecta, y además, bueno, el compa también tiene un discurso, ¿cachai? Que es sumamente hermanable con el de nosotros, ¿cachai? O sea, él es anticapitalista, ¿cachai? Y tiene todo un rollo y tiene todo un pasado de lucha, ¿cachai? Que también es respetable y es valorable, y que si nos ponemos a barajar aquí las situaciones, te das cuenta que es uno de los tuyos, po, ¿cachai? Que no es un weón, no sé, X que hizo algo por su droga, por su copete, ¿cachai? Sino que lo hizo con conciencia. No estoy deslegitimando a los presos sociales, eso sí, ni lo estoy desmereciendo para nada en sus acciones. Sin embargo, yo igual le doy un poco más de valor, porque son compañeros que se la juegan, porque son compañeros que se la han jugado, y porque son compañeros que al final, al igual que uno, tratan de combatir lo que a uno le molesta, que es la autoridad, que es el principio de autoridad, que es el principio de poder, y que en definitiva es la sociedad, porque la sociedad es la que está mal. Entonces, en ese sentido, no tengo mucha experiencia como preso, y espero no tenerla. Pero la experiencia que tengo es la experiencia de solidaridad que hemos establecido yo individualmente con otros compas, en cuanto a la lucha anticarcelaria y en cuanto a la solidaridad que podía hacer con sujetos específicos que conocí y con sujetos que no conozco. Por ejemplo, la Flora ni la conozco, ¿cachai? Nunca he estado con ella, en mi vida se ha tocado. Pero, puta, igual, para allá en la mano, ¿cachai? Y me imagino que usted igual, pues, o sea, es una cuestión de lógica nomás, pues. Entonces, en ese sentido, claro, nuestra lucha es la solidaridad, y que la solidaridad no sea entendida como una cuestión así de... una palabra. Claro, sino que es la acción cotidiana que... A veces esas cosas no se aprecian, como el mismo hecho de este espacio, ¿cachai? Que no se aprecia eso de que igual te la estés jugando. Soy la cara visible de una guerra social, ¿cachai? Y en cualquier momento te van a meter cualquier weá y era. Y en ese sentido hay que estar siempre, yo creo, con la moral. Al final es la moral la que nos tiene que diferenciar de, ¿cachai? Y en ese sentido, claro, volvemos a lo mismo, el tipo de criminal. Es la moral la que los diferencia. Hay una moral revolucionaria y una moral de conciencia que diferencia un sujeto de otro. En ese sentido, mi lucha anticarcelaria igual está apuntando siempre a quien tiene la moral, pero por decanto a todos los demás, pues, porque yo no quiero una sociedad basada en el miedo, ¿cachai? No quiero una sociedad, de hecho no quiero una sociedad, quiero una comunidad que es distinta. Y eso es muy distinto a la sociedad, porque la sociedad es una hueá impuesta, la comunidad es una hueá que uno quiere. Entonces, en ese sentido, yo de las comunidades que veo que vislumbran el futuro no tienen nada que ver con una escuela, ni con una manicomio, ni con una cárcel. Tienen que ver con el deseo de estar con las personas que quería estar y de hacer con las personas que quería hacer. Y en ese sentido, mi propuesta es la destrucción de esta guana. Así, lisa y llanamente. Nada se puede reformar todo. La libertad de cada uno es la responsabilidad de todos. Néstor Magno. Bueno, ahí habíamos escuchado al compañero Mauri con sus reflexiones que nos dejó. Y también escuchamos una frasecita muy propicia, ¿no? De Magno. Bueno, y siguiendo con esto, voy a leer algo que tengo acá, justamente de la Biblioteca Anarquista Mauricio Morales, de allá de Buenos Aires, que como sabemos que hay cumpas que nos escuchan vía internet. Vamos a dar esta serie de actividades que van a hacer. Las actividades están planeadas para mañana, 21 de mayo, a las 5 de la tarde. Actividad en recuerdo del compañero Mauricio Morales. Proyecciones y feria de material antiautoritario, hip hop antiautoritario. Van a actuar 8 o 9 puñaladas desde Chile y el Parietti. Comedor vegano, valor del plato 10 pesos. Cartelera informativa sobre la situación de los y las presas y presos del montaje mediático Caso Bomba. Y más. Y bueno, como ya sabemos, desde la Biblioteca Anarquista Mauricio Morales, todas las actividades sin alcohol y libre de humo, ¿sí? Y después otra cosa que quería leerles, ya un poco para cerrar esto, este pequeñísimo especial al Mauri, algo que lo firman los Anónimos en Guerra contra la Sociedad Carcelaria. Dice lo siguiente, es un comunicado. El día martes 17 de mayo, alrededor de una decena de compañeros con nuestros rostros cubiertos, decidimos emprender una acción de ataque en contra de las fuerzas policiales. A eso de la una de la tarde nos tomamos la entrada de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, ubicada en Grecia, levantamos barricadas y preparamos bombas molotov para atacar a la policía. Una vez llegados los agentes represivos del Estado, fueron recibidos con botellazos, bombas de pinturas y molotov. Los enfrentamientos duraron aproximadamente 30 minutos sin que ningún compañero haya resultado herido o bien apresado por los perros falderos del poder. Sin embargo, ciertos sucesos ocurridos durante la acción son válidos de destacar. Mientras el ministro del Interior, Hipeter, comunicaba que las bombas lacrimógenas no serían usadas por carabineros, estas sí fueron armas de la policía en aquel instante, usadas bastante torpemente, vale destacar. Además, que no solo se remitieron al uso de lacrimógenas, carros lanzagua y gases, sino que también un carabinero que pasaba por el lugar sacó su arma de servicio y amenazó de muerte a un puñado de compañeros. Sin embargo, las amenazas no pasaron a mayores, además que en el momento de la acción una patrulla de la PDI pasaba por el lugar y es atacado por los compañeros con molotov, lo que provoca que los policías civiles desenfundaran sus subametralladoras Uzi, sin embargo se retiraron del lugar. En ambas ocasiones la policía hizo intimidaciones con sus armas, sin embargo los y las compañeras no retrocedieron y se siguió con la acción. Nuestra retirada se comprendió en torno a la situación del fin de nuestro material para atacar en ningún momento frente al torpe accionar de la policía. Esta acción queremos dedicarla a nuestros y nuestras compañeros y compañeras del caso Bombas, los y las cuales afortunadamente abandonaron la cárcel y se encuentran con arresto domiciliario. Sin embargo, no bajamos la guardia y alentamos la proliferación de acciones, ya sea colectivas o individuales, en solidaridad con ellos y ellas, ya que aún el juicio no termina. También queremos solidaridad con los y las presos y presas políticos y políticas de Asunción que están en huelga de hambre. También mandar fuerzas a Silvia, Costa, Billy y Marco Camenich, quienes se encuentran en huelga de hambre hasta el día 28 del presente mes. A los y las compas encarcelados y encarceladas en Grecia, a nuestros y nuestras hermanas verdinegros y verdinegras de México que se encuentran en prisión, como también a los clandestinos y clandestinas y a quienes siguen emprendiendo el ataque. Asimismo, declaramos que en esta acción es en solidaridad con nuestros y nuestras compañeros y compañeras quienes se encuentran clandestinos, Diego Ríos y Gabriela Curilén, quienes no desean entregarse a la injusticia del Estado, y sabiendo de los costos físicos y emocionales emprendieron la huida. Silenciar su fuga sería un acto de cobardía, deslealtad, además de un retroceso en el posicionamiento con respecto a la guerra social. Con respecto al tema de Hidroaizen, anunciamos nuestro rechazo pleno, pero también a todas las organizaciones reformistas que pretenden defender la tierra, pero no son más que reguladores en torno a su destrucción. Nuestro accionar se enmarca también dentro del aniversario de la desafortunada muerte de nuestro hermano Mauricio Morales, producto de la desafortunada explosión de su artefacto explosivo. A 2 años de tu muerte, no estás olvidado, quienes llevan el fuego en la mente y en el corazón, el puñal en la mano, no idealizamos tu muerte como heroica o mártir, solo fuiste un hermano más, y por lo tanto, uno igual a nosotros y nosotras que emprendió la ofensiva. Muerte a plataformismo, que el montaje Caso Bomba caiga por su propio peso. Libertad a todos y todas los presos y presas políticos y políticas del mundo. Fuego a la sociedad carcelaria. Mauri Guerrero, nunca mártir, presente en cada acción insurrecta, por la completa destrucción de la civilización y la liberación total, animal y de la tierra. Anónimos en guerra contra la sociedad carcelaria. Bueno, después de este comunicado que he recibido, vamos a un tema de Rage Against the Machine, que lo vamos a tener hoy durante todo el programa, pese a quien les pese, así que People of the Sun. people come up. Yeah. Gotta turn the bass up on this one. Check it. Since 1516, minds are tasting overseen. Now call them the ruins of this empty dream. With their borders and boots on top of us, pulling out on the floor of the top of Metropolis. But how you gonna get what you need to get? The gut eaters, blood drench, get offensive like that. The fifth sunset, get back from lane. The spirit of Quatemba, alive and untamed. Now face the fog, now blasting out your speaker. One to one, fire, Mexica. They won't you gain the trust. Anarquismo es la vida libre y la obra creativa del hombre. Es la destrucción de todo lo que está en contra de estas aspiraciones naturales y sanas del hombre. Néstor Magno. Bueno, seguimos acá en Cabeza de Tormenta. Quien se quiera comunicar, puede hacerlo al 455-710, que es el teléfono fijo de la radio. Y si alguien quiere escribir algo, puede hacerlo a través de www.radiolanegra.com.ar. Si alguien quiere escribirme algo personalmente, lo puede hacer a través de www.cabezasdetormenta2010@gmail.com www.cabezasdetormenta2010@gmail.com. Así que bueno, después de este temita de Rage y después de haber escuchado esta frasecita de Magno, vamos a decir quién es esta persona. Néstor Ivanovich Magno, que lo habíamos tenido el año pasado en el otro ciclo de Cabeza de Tormenta, pero quizás como estaba un poco con otro formato, no teníamos el tiempo suficiente para explayarnos en el tema. Bueno, Magno nació el 27 de octubre de 1889 en la aldea de Gulaipolé, distrito de Alexandrov, del gobierno de Ekaterinoslav en Ucrania. Siendo de familia de campesinos pobres y muriendo su padre a poco de nacer, tuvo que contribuir al mantenimiento de la familia, la madre y cuatro hermanos de corta edad. Trabajando de los 7 años como pastor de vacas y ovejas en verano y acudiendo a la escuela local en invierno. Habiendo conseguido una pequeña instrucción, comenzó a los 12 años a trabajar como peón en las granjas de los colonos alemanes que proliferaban en esa época en Ucrania. Compartía con un reducido grupo de peones y campesinos, el odio, obviamente, hacia las injusticias cometidas por estos señores alemanes. Con 16 años participa en la Revolución de 1905. Recordemos que la Revolución de 1905 es como que da inicio a lo que sería después la Revolución del 17, ¿no? La Revolución de Octubre. En realidad la primera revolución, la Revolución de Febrero de 1917. Bueno, participa de esta primera intento de revolución en 1905 y tras contactar con diferentes grupos políticos se organiza en el Movimiento Libertario, realizando peligrosas misiones. En 1908 es apresado por las autoridades zaristas y condenado a la horca por la asociación anarquista y participación en actos terroristas. Debido a su juventud, la condena fue conmutada por la de prisión perpetua. Es trasladado a la prisión central de Moscú. Allí aprovecha su gran biblioteca y traba amistad con Piotr Arshinov, que tenemos también una frase que dice Arshinov con respecto a Magno, que en un momentito nomás vamos a escuchar. También Arshinov también condenado a trabajos forzados. Arshinov, mucho más culto que Magno, le ayuda a instruirse profundamente en varias materias, sometido a un duro régimen por su espíritu rebelde, obviamente, y la organización de protestas, contrae una afección pulmonar. Pero es liberado en 1917, junto con todos los presos políticos, por la insurrección del proletariado en Moscú. Vamos a escuchar ahora más o menos qué es lo que opinaba Arshinov con respecto a Magno. Así que vamos a escuchar un poquito de esto. Dijo Pedro Arshinov sobre Néstor Magno: la personalidad de Magno, compleja, brillante y poderosa, como el movimiento mismo, no dejó de atraer la atención general, despertando en unos simple curiosidad o asombro, en otros indignación estúpida o espanto irreflexivo, en otros aún un odio implacable, o bien por último, un amor sin límites. Bueno, así habíamos escuchado Arshinov hablando de Magno. Estoy volviendo loco acá, Brian, en realidad, porque le estoy cambiando las cosas en el momento. Bueno, y entonces estamos hablando de esta liberación de Magno en 1917 junto a todos los presos políticos. La Revolución de Febrero, que fue la primera de 1917, colocó a Alexander Kerensky al frente del gobierno republicano burgués en Rusia. En Ucrania se salda con el gobierno del demócrata Petrura. O sea, en Rusia lo ponen a Kerensky en esta primera intentona de revolución. O sea, la primera de todos fue en 1905, ¿no? Pero en el 17, que la más conocida de todo es la de octubre, la que pone a Lenin al poder, pero en realidad hubo otra antes, en febrero, que coloca a Kerensky en el gobierno de Rusia. Y en Ucrania va a asumir el demócrata Petlura, líder de la burguesía nacionalista. Para esto, Magno, que había sido liberado, vuelve a Gulaipolé y comienza a desplegar una actividad militante incansable. Y en el verano de 1917, durante el gobierno de Kerensky en Rusia, Magno era presidente del Soviet local, de la Unión de Campesinos Regional y de la Unión Profesional de Obreros Metalúrgicos y Carpinteros. En ese momento los austroalemanes ocupan el país, Ucrania, ¿no? Y el Comité Clandestino Revolucionario de la zona le encarga, debido a las grandes simpatías de que goza, organizar batallones de obreros y campesinos. La Revolución Bolchevique, que depone a Kerensky, esta Revolución de Octubre que habíamos hablado, no se reproduce en Ucrania. O sea que va a seguir Petlura al poder. Luego de la expulsión de Kerensky va a seguir Petlura, ¿no? Pero la expulsión de terratenientes sí se da. O sea, no lo expulsan a Petlura, pero expulsan algunos terratenientes. Ya a principios de 1918, el nuevo gobierno bolchevique en Rusia firmó el tratado de Brest-Litovsk. Presten atención a esto del gran Lenin, que algunos lo tienen, porque es como que históricamente Lenin era el bueno y Stalin era el malo, ¿no? O sea, cuando uno le enseñan algo así, cuando alguna persona que defiende el marxismo y uno habla de las atrocidades que cometió Stalin, conocida por todos, igual lo ponen a Lenin como que Lenin era el buenito y Stalin se mandó las cagadas, pero vamos a aclarar de que Lenin también se la mandó, como no podía ser de otra manera. Entre esas cosas firmó el tratado de Brest-Litovsk, que consistía en hacer la paz con las potencias centrales, austríacos y alemanes, que restablecen el poder de los nobles y terratenientes y saquean el país, o sea, saquean Ucrania, ¿no? Obviamente Rusia no, y mucho menos el Kremlin, porque Lenin estaba tranquilito ahí en el fueguito, no tenía ninguna privacidad, estaba tranqui ahí el peladito este. Entonces, todo lo que tiene algún tipo de valor, alimentos, armas y joyas, es confiscado y enviado a Alemania. Porque total le dice, a mí no me importa, le habrá dicho Lenin, a mí no me importa Ucrania, así que llévenselo a ustedes los alemanes, basta que no me saquen de este gran espacio que tengo ahora, llamado Kremlin. Y también le ceden grandes cantidades de territorio a los alemanes, incluida obviamente Ucrania. Las personas que viven en Ucrania no querían ser gobernados por las potencias centrales y así se rebelaron. Se formaron unidades partidistas que libró la guerra de guerrilla contra los alemanes y austríacos. Esta rebelión se convirtió en una revolución anarquista y entre ellos el gran protagonista fue el Ejército Negro, quien también luchó contra los rojos, los blancos y los progromistas antisemitas. Tomá, tres frentes de batalla tenía el Ejército Negro. Los nacionalistas burgueses ucranianos, liderados todavía por Petlura, se hacen con el territorio que aún estaba en manos de los alemanes, y cuando intentan conquistar el sur, el Ejército Insurreccional Libertario les repele constantemente, asestándoles serios reveses. De todas maneras, la zona en manos de Petlura pronto cae en manos de los bolcheviques rusos. Y ahora vamos vamos a escuchar un poco de un temita también de Rage Against the Machine. No sé, cualquier tema que tengas ahí, Brian, y después seguimos con el gran Mac. Yeah. La diferencia que existe entre un militar que manda y un revolucionario que dirige reside en que el primero se impone por la fuerza, mientras que el segundo no dispone de más autoridad que la que se deriva de su propia conducta. Ahí tenemos otra frasecita de Magno, de la gran diferencia del revolucionario, que le dan la autoridad que depende de su conducta. Bueno, seguimos con esto. Resulta que había un tal Pavlo Skoporadsky, que en realidad era jefe de Estado de Ucrania pero mandado por Alemania, y obviamente tiene dificultades para tratar de ocupar Ucrania al verse enfrentado por el ejército negro. Así finalmente fue llamado de vuelta a Alemania después de la caída del frente occidental alemán, y en marzo de 1918 el ejército negro logra derrotar este ejército, que era totalmente formado por campesinos, ¿no? Logra derrotar a los alemanes, a los austríacos, a los nacionalistas ucranianos y varios regimientos del ejército blanco, el ejército zarista, ¿no? Magno, por lo tanto, en junio de 1918 viaja a Moscú y se entrevista con teóricos anarquistas en busca de métodos para avanzar en la conciencia, en la concientización libertaria de los campesinos, pero encuentra a los viejos anarquistas pasivos e indecisos con sus relaciones con los bolcheviques. Solo recibe consejos estimables de un anciano ya, Piotr Kropotkin. Y va a recelar de los bolcheviques, obviamente, tras una conversación con Lenin, que no fue muy amigable, que digamos. Cuando vuelve a Gulag Polé, es apresado por los austríacos, pero obtiene la libertad gracias a un judío de Gulag Polé que consiguió reunir una suma considerable. Ya en su región, Magno organiza con un trabajo enérgico partidas de guerrilleros voluntarios. Estas guerrillas eran de carácter voluntario, y en ellas la designación de los grados es electiva y la aceptación de la disciplina es voluntaria. La estrategia es apuntalar una región liberada desde la que extender la resistencia y a la vez concretar la revolución sobre bases libertarias. Se organizan en Soviet libres, o también llamados comunas agrícolas libres. Estas debían ser totalmente independientes de cualquier partido político y tomaban la decisión en asambleas. Las comunas, estos soviet municipios, están federados en distritos y estos en regiones. De esta manera, en el sur de Ucrania, un territorio que formaba una especie de círculo de unos 250 por 280 kilómetros y cuyo centro era Gulag Polé, se consigue poner en práctica la idea. Redactan manifiestos sobre la revolución social y las comunas libres y organizan reuniones continuamente, entre esas reuniones, asambleas y congresos. Cada vez que los magnovistas, así llamados a los seguidores de Magno, ¿no?, liberaban una localidad, colgaban carteles en los que se podía leer: la libertad de los campesinos y de los obreros les pertenece y no puede ni debe sufrir restricción alguna. Corresponde a los propios campesinos y obreros actuar, organizarse, entenderse de todos los dominios de la vida, siguiendo sus ideas y deseos. Los magnovistas solo pueden ayudarlos dándoles consejos u opiniones, pero no pueden ni quieren en ningún caso gobernarlos. En este punto, el papel militar de Magno, que había adoptado en sus primeros años, pasa a ser ya el de un organizador total, ¿no? Y el primer congreso de la Confederación de Grupos Anarquistas va a tomar el nombre de Nabat, que sería algo así como el campanazo, y va a emitir 5 puntos principales. 1. La sospecha de todos los partidos políticos. 2. El rechazo de todas las dictaduras. 3. La negación de cualquier concepto de Estado. 4. El rechazo de cualquier periodo de transición o dictadura proletaria. 5. La autogestión de todos los trabajadores a través de los consejos de trabajadores libres, o sea, soviets. Estos puntos estaban en claro contraste, obviamente, con la opinión bolchevique, ya que, bueno, ya sabemos que los bolcheviques tenían estas seguían esta idea marxista de formar un estado marxista, cosa que es algo muy raro, y también este periodo que ellos le llamaban de transición, que el cual tendría que derivar a la anarquía, pero un periodo de transición llamada dictadura proletariada. Cosa que, puesta a la práctica, ese periodo de transición nunca llegó al final, siempre siguió con el periodo de transición, siempre fue la dictadura del proletario, y a la vez terminó siendo solo una dictadura, ni más ni menos, en todos lados iguales, con el beneficio de ser el líder, y la desgracia de ser el pueblo. No sé, en este momento me pongo a pensar, por ejemplo, si Fidel o si Raúl viven en las mismas condiciones que viven el pueblo cubano, ¿no? Si viven en las mismas condiciones y tienen el mismo beneficio, o si Chávez también tiene el mismo beneficio. Digo, no sé bien, ¿no? Me lo pongo a pensar. Si alguien tendría la respuesta, estaría bueno que llame. Pero bueno, me pongo a pensar. Y también esto que habíamos hablado de las cárceles. Si obviamente en la Rusia soviética también hubo cárceles, por ejemplo, también se lo mandaban los compañeros a Siberia, y seguir manteniendo las políticas estatales a que lleva, ¿no? Seguir manteniendo los militares, seguir manteniendo los policías. Después le ponemos el nombre que queremos, pero siguen siendo policías, siguen siendo militares, nos siguen acosando, nos siguen acortando la libertad. Y eso es lo que no quería llegar nuestro amigo Magno, ¿no? Y era lo que estaba, obviamente, en contra de las opiniones bolcheviques. Donde el ejército negro pudo implantarse, los aldeanos y trabajadores trataron de abolir las estructuras del Estado y el sistema capitalista estatal a través de asambleas y federaciones de aldeas, municipios y consejos. Esta zona liberada de gobiernos centrales se denominó territorio libre, donde la tierra y las fábricas fueron expropiadas a terratenientes e industriales, y los trabajadores practicaron la autogestión. Esto es algo importante también. Las empresas fueron expropiadas, pero no fueron a parar al Estado, fueron a parar a los propios trabajadores. La economía implementada por los magnovistas se basaba en el intercambio libre entre las comunidades rurales y urbanas. El ejército negro no gobernaba, sino que dejaba a la población en libertad de organizar su modelo de vida, y en principio se limitaba a potenciarla y a defender a la población de otros ejércitos y de cualquier intento de volver a levantar un Estado. Algunas de las tesis que intentaron practicar eran anarcocomunistas, un ensayo social comunal que fue relativamente pacífico, puesto que no se produjeron revoluciones internas debido a la cohesión del campesinado con respecto a alguna de las ideas libertarias. Los conflictos graves eran más bien producidos por el combate con el ejército invasor. Sus mejores armas eran la temeridad y movilidad de sus escuadrones de caballería. Más adelante organizó Magno a la infantería en veloces carros de dos caballos típicos de la región, y sobre todo la complicidad de los campesinos, que lo ocultaban e informaban a pesar de las represalias y la quema de sus aldeas por parte de los bolcheviques al mando de un gran querido también por algunos, Trotsky, este asesino. De noviembre de 1918 a junio de 1919, una sociedad anarquista se fue desarrollando en Ucrania que incluía a los campesinos y los trabajadores. Se encontraba aproximadamente en Berchansk, Donetsk, Zaporizhzhia, entonces conocida como Alekandrovsk, y Dnepropetrovsk, ante Ekaterinoslav. Se ubicaba principalmente en el sureste de la actual Ucrania, llegando a las orillas del Mar Negro e incluyendo gran parte de la península de Crimea. Contaba con alrededor de 7 millones de habitantes, todo bajo el régimen libertario. Basaron su organización en asambleas y consejos populares. Y escribía Magno: la parte agrícola de la mayoría de estos pueblos se compone de campesinos, alguien que entiende al mismo tiempo los campesinos y los trabajadores. Fueron fundados en primer lugar en la igualdad y la solidaridad de sus miembros, Todos, hombres y mujeres, trabajaron junto con una perfecta conciencia de que deben trabajar en los campos o que deben ser útiles en los quehaceres domésticos. El programa de trabajo se estableció en reuniones en las que participaron todos. Sabían entonces exactamente lo que tenían que hacer. Bueno, y antes de seguir, vamos a ir con un tema. Hoy nos trae La Tormenta Rage Against the Machine, este grupo estadounidense muy radical para ellos, que se habían separado, formaron cada uno lo suyo, pero ahora creo que están de nuevo al ruedo, así que vamos. Got no car, so I got no soul. Life in prison, no parole, no control. Dude, I got my number on a wiretap. Plus I jacked for Similac. Fuck a Cadillac, so fine. One motive, no hope, cause every sidewalk I'm off is like a tightrope. Yes, I know my deadline, sire. With my life in fires, I'm sending me a sound under the barbed wire. Another of my genre, lose a mind in my grave. It's my life for that life, so call it a free trade. Well, neither am I even born a star. I took a death trip when I tried to cross the white wall. Se desarrolla, el anarquismo no conoce de ataduras, no reconoce barreras a las cuales deba confinarse y ajustarse, tal cual la existencia humana no tiene fórmulas definitivas para sus aspiraciones y objetivos. Acá en Cabeza de Tormenta en este viernes 20 de mayo. En realidad ya estaríamos como sábado 21, ¿no, Brian? Sí. Bueno, seguimos con la vida de Néstor Magno, un no tan conocido revolucionario ruso, libertario, que formó este ejército negro que a la vez impulsó el territorio libre de Ucrania, que duró nada más ni nada menos que 3 años. Y bueno, seguimos con esto, ¿no? Bueno, nuevas relaciones y valores van a empezar a generar por este nuevo paradigma social, o sea, se van a generar en este nuevo paradigma social, que van a conducir a los magnovistas a formalizar la política en comunidades libres como la forma más elevada de justicia social. La educación se organizó según los principios de Francisco Ferré y Guardia de la Escuela Moderna, del cual ya habíamos hablado anteriormente, y la economía se basaba en las prácticas en el intercambio libre entre las comunidades rurales y urbanas, y existía respeto por la propiedad individual, aunque se tendía a la cooperación económica. La cosecha de cultivos, la crianza de ganado y los productos manufacturados se realizaban de acuerdo con las teorías de economía colaborativa voluntaria de Piotr Kropotkin. Existía el decreto de disponer de una parcela de tierra o de una parte en la producción de la fábrica para quien careciera de sustento. En diciembre de 1918, el general Denikin inicia la primera contraofensiva de los monárquicos y ataca Ucrania. Se produce una alianza bolchevique-magnovista para afrontar la amenaza, aunque León Trotsky afirma preferir una victoria de Denikin en Ucrania que permitir la expansión de los anarquistas y la contaminación de las masas, había dicho en su momento, por lo que se niega a dar armas a los guerrilleros magnovistas. Es lo mismo más o menos lo que le ocurrió a los anarquistas en la Guerra Civil Española, cuando el PC, el Partido Comunista Español, decide no darles armas a los anarquistas y también prefieren que Mussolini suba al poder y no que suban y no que, digamos, destruyan el poder los anarquistas, porque claro, total, si uno toma el poder, el otro se lo puede sacar. Pero cuando no hay poder, no existe ese juego. Así que es preferible que alguien tome el poder para que otro después lo saque, se lo saque y pase a ser como el heroico, el salvador del mundo. Pero en realidad, como está en el poder, va a seguir siendo la misma mierda de siempre. En junio del 19 se produce una campaña militar por parte de los bolcheviques para impedir el cuarto congreso de Soviet Libres, y definen como acto de alta traición cualquier participación de ese congreso. Eso era algo también muy, muy particular y muy común en todos los gobiernos marxistas, socialistas o como se llame, de esto de nombrar como alta traición este tipo de cosas, ¿no? Bueno, también ocurrió en la época de peronista. Los anarquistas no podían hacer paro porque decían, no, ¿cómo le vas a hacer paro a Perón? Y Perón empezó a infundir todo este tipo de gremialistas que se los compra por un par de monedas, y bueno, empezó a infundir este tipo de cosas y los anarquistas se tuvieron que comer el mazo o fueron también perseguidos y encarcelados en época de Perón, ¿no? Esta cosa de que no podés traicionar a la causa. Ahora, ¿qué causa? A tu causa, a llenarte el bolsillo, a quedarte en el Kremlin tranquilo mientras la gente se moría de hambre afuera. Por favor. Bueno, casi un año antes habían declarado contrarrevolucionario el tercer congreso e intentan asesinar a Néstor Magno. Denikin consigue atravesar Ucrania y sigue hacia Moscú, aniquilando los ejércitos rojos bolcheviques a su paso. Mientras los anarquistas retroceden lentamente, se reagrupan y combaten. Finalmente, el ejército libertario ataca sorpresivamente el grueso del ejército de Denikin y en la batalla de Umán los aniquilan casi completamente, por lo que el ejército blanco se retira a Crimea. En noviembre del 19 los bolcheviques atacan el sur de Ucrania. No menos de 200.000 campesinos y obreros son fusilados o mutilados por el ejército bolchevique. Ese ejército que defendía al pueblo mató a 200.000 campesinos. por considerarlo contrarrevolucionario, ¿no? Nada, ya ni me da gana de decir cosas, vomito sobre eso nada más. Me da mucha bronca aquella gente que aún sabiendo esto sigue defendiendo ese mismo sistema. Porque después de todo, si pecas por ignorante, estaría bien, porque hay mucha gente que no sabe esta parte de la historia. Pero si aún sabiéndolo seguís defendiendo esto, ya la verdad que no tiene sentido, ¿no? Después de que Trotsky manda a matar a 200.000 campesinos y seguís llamándote trotskista, no sé, te falta algo, ¿no? Me parece. Obviamente lo fusilan por considerarlos simpatizantes de Magno, y un número superior es conducido a Siberia en esa etapa, que era lo mismo, pero como morir lentamente, digamos, ¿no? En abril de 1920, Wrangler, no el pantalón, sino la persona esta, penetra, el comandante, penetra desde Crimea con las últimas reservas de los ejércitos zaristas. De nuevo, se va a crear la alianza bolchevique-magnovista para acabar con los blancos. En el acuerdo, los anarquistas, igual ya teniendo en cuenta instancias pasadas, insistieron en que se añadiera la siguiente cláusula: en la región donde opere el ejército magnovista, la población obrera y campesina creará sus propias instituciones libres para la autoadministración económica y política. Dichas instituciones serán autónomas y estarán ligadas federativamente, por pactos, con los organismos gubernamentales de las repúblicas soviéticas. En noviembre, los anarquistas entran en Crimea y acaban con el ejército zarista. Y acá vamos a hacer un poco un bypass que vendría ya al desenlace de la historia, después de todo estas idas y vueltas. Así que vamos con un temita más y después vendríamos ya al último bloque contando cómo termina este sueño. Pair of dark sunglasses. I wanna be Jackie. Oh, oh, oh, oh, please don't die. You're trying to tire me. Bueno, seguimos ahora ya con la última parte. Vamos a dejar un poquito esto de cortina, que creo que viene bien. Bueno, después de que los anarquistas entran en Crimea y acaban con el ejército zarista completamente, el gobierno bolchevique invita a los oficiales del ejército magnovista en Crimea a participar en un consejo militar. Tan pronto como llegaron a la cita, fueron detenidos por la Checa, la policía política, y fusilados. Así nomás. Al mismo tiempo se lanzó una ofensiva a fondo contra Bulay Polay, y la guerrilla libertaria, ya diezmada por la guerra contra los blancos, apenas disponía de 3.000 combatientes que deberían enfrentarse a 150.000 del ejército de Trotsky. Todos los grupos van siendo aniquilados. Definitivamente aniquilada la guerrilla, los bolcheviques dedican los meses siguientes a la limpieza total, al fusilamiento y a las deportaciones de Ucrania. En los años posteriores estirpan el recuerdo de lo que representó la Magnovichina y el movimiento anarquista en Ucrania. Es el caso que Magno, que había recibido numerosas heridas a lo largo de los años, sufre un balazo en el vientre el 21 de marzo contra el ejército bolchevique y a primeros de agosto es herido en 7 ocasiones, la última en el cuello. Temiendo seriamente por su vida, el Consejo resuelve su traslado al extranjero, porque Ucrania obviamente ya no era segura para su curación. El 28 de agosto, un grupo de 100 jinetes, 30 de ellos heridos, entre ellos Magno, consigue cruzar el río Dniester, pasando a Rumania. Una vez en Rumania, la hostilidad de las autoridades le obliga a trasladarse a Polonia. Allí es arrestado, acusado de actividades antipolacas en Ucrania, y juzgado, quedando absuelto. Se traslada a Danzig, donde es otra vez detenido, logrando huir a París, auxiliado por los grupos anarquistas locales. Obligado a permanecer en París, arrastra una existencia totalmente penosa, sin poder adaptarse al idioma jamás y al ambiente, y sufriendo terriblemente la evolución de sus heridas. Esporádicamente procuraba mantener cierta actividad, cayendo luego en largos periodos inactivos. Intentó escribir todo lo sucedido en Ucrania, pero solo llegó al periodo de 1918, cuando llevaba 3 volúmenes, que fueron editados tras su muerte en julio de 1935. Estaba casado y tenía una hija. Durante su estancia en París, Magno demandó, mediante escritos y conversaciones, una mayor autodisciplina personal hacia los anarquistas y una organización capaz de dotar de efectividad y homogeneidad el movimiento. Alabó en una entrevista con miembros de la FAI, entre lo que estaba Buenaventura Durruti, la capacidad organizativa del anarquismo español de esa época. Recordemos que la FAI era la Federación Anarquista Ibérica, sí. Hasta el final de sus días se ganó la vida como obrero en la fábrica Renault. Muere el 25 de julio de 1934 enfermo de tuberculosis. Lo incineraron pocos días después de su muerte. Enterraron sus cenizas en el famoso cementerio de Père Lachaise, o no sé cómo mierda se debe pronunciar, en París. A su entierro asistieron unas 500 personas. En aquellos momentos estaba casado con Alina Kuzmenko y tenía una hija, como habíamos dicho, llamada Yelena. Durante la ocupación nazi de Francia fueron deportadas a Alemania a trabajos forzados. Al final de la guerra fueron arrestadas por la inteligencia soviética y enviadas a Kiev, donde en 1946 fueron juzgadas y condenadas a trabajos forzados. Después la liberaron en 1953 y terminaron sus días en Kazajistán. Bueno, esta fue la vida de Néstor Magno, su revolución libertaria y su puesta a prueba de que el anarquismo es posible, y también un reafirmamiento total de hacia dónde van las dos corrientes, no en teoría, pero sí en la práctica, ¿no? Y una vez más el volver a reafirmar esta frase ya totalmente hecha de que el poder corrompe. Así que el poder corrompe, muchachos, por más que se quieran hacer los "yo represento al pueblo", si están en el poder, cuidado, ¿no? ¿Qué parte del pueblo están representando? ¿Por qué no nos dejan de una vez por todas gobernarnos a nosotros mismos, que ya lo sabemos hacer completamente, y se dedican a otras cosas antes de seguir persiguiendo y condenando a personas, como muchos compañeros anarquistas están hoy presos en Venezuela, en Cuba y en otros lugares de América Latina que se creen totalmente libres, y que compañeros están presos solo por querer ser libres? Déjense de romper las pelotas con idas y vueltas en aviones de lujo, en conferencias de prensa, y siéntanse del pueblo realmente. Así que este programa para Magno, y obviamente este programa también para Mauricio Morales, que murió y cayó en batalla. Así que buenas noches, anarquía y salud, y buenas noches para todos, y al que no le gustó, cambio de día. Nos vemos. We'll be right back.